Tú eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores, y hoy te rendimos adoración, poderoso Señor. Porque eres tu rey. delante del Señor. Él es un rey, un santo delante del Señor. Él es un rey, porque eres escudo, escudo, púsate delante del Señor. Eres tu escudo, Cantamos, Rey Eterno, a ti adoramos, Dios poderoso, porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre, Dios, tu misericordia. Para siempre, tu misericordia, mejor que la vida, mi alma lo sabe bien, que para siempre, tu misericordia, porque para siempre, que para siempre. Misericordia para siempre, Dios. Misericordia mejor que la vida, mi alma lo sabe, Que era y que será el camino, la

gloria. Gloria. Gloria. Gloria. Y en los cielos la gloria. Y en la tierra la gloria. Tú eres santo, tú eres eterno, Señor, poderoso Señor, majestuoso Rey. Señor, tú eres eterno, gloria, gloria, gloria. Levanta tu voz, levanta tu voz, sale la gloria al único Rey, al único Señor. Levanta tu voz, gloria. Thank you. Santo, santo. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, sea la alabanza, la riqueza, el poder, la gloria, el imperio por siempre, para siempre. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que tú eres el Rey. Tú eres santo. Tú eres digno. Poderoso. Salvador, mi Redentor, Jesucristo verdadero y fiel, el camino hacia el Padre eres tú. Tu vida dice la cruz, tú te entregaste y ahora te doy la gloria, la alabanza y el poder. Tengo acceso ante tu altar para adorarte solo a ti. Santo es el Señor, verdadero y fiel, justo eres tu Señor. A ti sea la alabanza, el poder, la gloria, la riqueza, la sabiduría, porque no hay nadie como tú en toda la tierra. Sentado en el trono y al Cordero de Dios, los 24 ancianos se posan y arrojan sus coronas delante de él.